estos momentos Guadalajara, Jalisco, México, planeta Tierra, galaxia Vía Láctea, es sede del llamado tianguis turístico. Un tianguis turístico que durante muchos años, más de 40, siempre se hizo en Acapulco, cuando Acapulco era un auténtico paraíso. Las noticias relacionadas con Guerrero, el estado de Guerrero, pues han sido casi siempre en los últimos meses relacionados con la violencia. Pero el gobernador de Guerrero, el actual gobernador de Guerrero, dice que somos exagerados, que exageramos, que no es para tanto. No es para tanto, señor gobernador de Guerrero, que por cierto se llama Héctor Astudillo Flores. A ver, vamos a revisar los titulares de un periódico, hoy, en este caso del periódico Milenio, para que nos demos una ligera idea de qué tanto exageramos con el asunto de Guerrero. No estoy hablando de los normalistas, ya he hablado mucho en la sección del Hasta Aquí. Este 26 de abril fue un mes más de que recordamos a los normalistas, pero fue un mes muy diferente por todos los asuntos que han sucedido. Quitando lo de los normalistas, que fue en Guerrero, pues revisemos estos titulares. Tras balacera, Acapulco tiene 20% de ocupación hotelera. Pero somos exagerados. Vamos a revisar este otro titular que dice: detienen al exalcalde de Cuetzala del Progreso, Guerrero, por sus nexos con el cártel de los Guerreros Unidos. Pero somos exagerados. Vamos a ver esta otra gráfica para que nos demos una idea qué tan exagerados son. Acapulco, Guerrero, es en estos momentos la cuarta ciudad más peligrosa del mundo, con más de 100 asesinatos por cada 100,000 habitantes. Esto lo dice el Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y Justicia Penal. Me imagino que ese consejo también es exagerado. Todos somos exagerados. ¿Cuántas fosas se han encontrado en Guerrero? Quitando lo de los normalistas, que no se han encontrado. ¿Cuántas? ¿100? ¿200? ¿300? Ya ni siquiera sabemos. No estoy hablando de los normalistas, recalco. Y esos muertos, esos restos, ¿somos exagerados? Somos exagerados cuando decimos que es un estado fallido, que no sabemos quién lo gobierna. ¿El tal Aguirre, que sigue ahí vigente y que nadie le hizo nada? ¿Somos exagerados cuando decimos que los Figueroa siguen gobernando Guerrero? ¿Somos exagerados cuando sabemos que en Guerrero hay gobernadores títeres como este? Esto nos lleva a una reflexión total. Guerrero es un estado fallido. Acapulco es una ciudad violenta. Hay afectaciones económicas, hay afectaciones turísticas, hay un cártel, el de los Guerreros Unidos, hay un clima de violencia. No, señor gobernador de Guerrero, no somos exagerados. Es más, puedo asegurarle que nos quedamos cortos. Pero esto me lleva a la reflexión, y ahora que Guadalajara es sede del tianguis turístico, donde tenemos visitantes ilustres como Duarte de Chihuahua, como el gobernador de Guerrero y como el gobernador de Veracruz, me lleva a la reflexión de los gobernadores. ¿Quién gobierna a los gobernadores? ¿Quién tiene que ver con los gobernadores? Sabemos quiénes los palomean desde la presidencia, pero ¿quiénes son los que hacen que un gobernador rinda cuentas? Ya ahora sí podemos decir que tenemos 32 entidades, incluyendo el propio Ciudad de México. Pero ¿quiénes están encima de ellos? ¿Están encima de ellos el presidente? Porque si está encima de ellos el presidente, que los corra. ¿Quiénes están al tanto de lo que ocurre con los gobernadores? ¿Cuánto ganan? ¿Cuánto gastan? ¿Qué tan poderosos son? ¿Por qué hacen esto y por qué hacen lo otro? El caso de Veracruz el caso de Guerrero, son casos emblemáticos, donde no hay gobierno, donde no hay orden, donde no hay justicia, donde prevalece la impunidad, donde todo está mal, donde simplemente la violencia es tan cotidiana que puede aparecer en un día cualquiera en la plena zona costera de lugares como Acapulco. Este periodista acaba de ser asesinado en Guerrero, en Taxco, Guerrero. Un periodista que, por cierto, reportó la violencia de Guerrero. No estaba hablando del turismo, sino de la violencia de Guerrero. Pero somos exagerados. Sí, señor gobernador de Guerrero, somos exagerados. Exageramos porque vivimos en un país donde prevalece la impunidad, donde prevalece la corrupción, donde no hay justicia, donde la violencia es de todos los días. Pero exageramos en este país y exageramos porque ustedes, gobernadores, como el gobernador de Veracruz, como el gobernador de Chihuahua, como el gobernador de Guerrero y de otras entidades más, porque no son solamente ellos tres, son unos verdaderos virreyes que hacen y deshacen en este país sin orden, que a mí ya me tiene hasta aquí. ¿Tú de qué estás hasta aquí?